Viene la sesión de preguntas. Vayan haciéndolas llegar, por favor. Y todavía hay... Primero. Padre, soy un hombre de fe y soy divorciado. ¿Qué opinión le merece la necesidad que tenemos de comulgar en estas circunstancias? Bueno, la buena noticia es que hubo un sínodo que se realizó este año y el año pasado, donde se preguntó a todos los representantes de la iglesia de todo el mundo sobre temas importantes de la familia. El más polémico fue el de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Así como en Venezuela hay distintos medios de comunicación social, así también en la iglesia. Usted de repente se mete en internet y ve que cosas como que el sínodo no cambió nada o el escrito del Papa no cambió nada. Es una verdad relativa, porque no cambió la doctrina. La doctrina nunca va a cambiar. ¿Qué significa eso? El credo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Los mandamientos siempre van a ser los mismos. Los sacramentos son 7. Y si usted está casado por la iglesia, lícita y válidamente, lo estará para toda la vida. Al menos que se compruebe la nulidad, eso significa que ese matrimonio no hubo las condiciones adecuadas para que fuera válido. ¿Okay? ¿Qué es lo nuevo? Primero, que los divorciados sin pareja siempre han podido comulgar, siempre, al menos que algunos sacerdotes no hayan entendido bien, pero eso siempre ha sido así. La novedad es que sí, que dice el Papa Francisco en esta exhortación. La nota es la número 351 al pie de página. Está hablando del acercamiento y de la no exclusión. Y dice que en un camino de discernimiento con un sacerdote amigo, la pareja en nueva unión, porque no necesariamente he vuelto a casar, ¿no? Puede ser en nueva unión, no civil, siquiera. En diálogo con un sacerdote, yo estoy a la orden para ese diálogo. Con un discernimiento y sobre todo atendiendo a la conciencia de cada uno, que es el tribunal supremo, que usted tiene su propia conciencia, y eso no lo puede suplir nadie, ni un religioso, ni un sacerdote, ni el Papa. En un diálogo, supóngase, ¿qué condiciones considero yo? ¿Tiene tiempo participando en la iglesia? ¿A sus hijos lo está educando en la fe? ¿Ha saldado afectivamente la relación anterior? ¿Sabe lo que significa comulgar y lo desea profundamente? ¿Lleva una vida coherente, cristiana? Vamos a abrir esa posibilidad en cada caso. Lo que pasa es que no puede ser una doctrina universal. ¿Qué significa? Si hay un hombre que se casó una vez, después al año se casa con otra, y al año se casa con otra, y al año se no tiene sentido, si ni siquiera es fiel a la que tiene. O sea, la nueva apertura, que en ciertos casos, en diálogo, en discernimiento, se puede entregar la pareja a la confesión, incluso a la comunión. Esa posibilidad se abrió con el Papa Francisco. Padre, ¿cuál es el capítulo, el versículo del libro 1 de Corintios que usted citó? El de nada me es permitido, pero todo es permitido, pero nada es provechoso, será esa. Primera de Corintios 10:23. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido siempre que yo no me haga esclavo de eso, que no lo convierta en una obsesión. Le digo que usted puede convertir a alguien en una obsesión, tanto por amor como por odio. Recuerdo una señora que me estuvo hablando durante una hora mal de su marido, y yo le dije, no lo odiarás tanto porque tienes una hora hablándome de él. No sé si me explico. Una vez una muchacha que tenía una relación de codependencia me dice, padre, usted sabe que yo antes, cuando lo veía a él, se me subía la bilirrubina. Estaba obsesionada por él. Pero cuando usted dijo que nadie es indispensable, yo lo veo ahorita en las trinitarias o en cualquier centro comercial y ahora lo odio. Está igualita atada. Porque antes estaba por amor y ahorita es por odio. La obsesión puede ser por cualquier cosa, ¿no? Cuando una persona llega a decir, si él es feliz, yo también lo soy. Como el gato, que cuando le hago una patada cae de pie y sigue con la cola muy ronda, significa que ya se liberó. Esos puntos de lo que usted habló sobre las fallas de otros sacerdotes, ¿por qué no son discutidos y mejorados entre ustedes mismos para no seguir perdiendo feligreses que se cambien de religión? Esos puntos de los que usted habló sobre las fallas de otros sacerdotes, ¿por qué no son discutidos y mejorados entre ustedes mismos para que no seguir perdiendo feligreses y se cambien de religión. Hay una frase de los Alcohólicos Anónimos que dice: Señor, dame fortaleza para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y en la iglesia hay gente que no quiere cambiar. Eso pasa como en el Rotary Club. Lo importante es que cada uno en su conciencia se pregunte: ¿cuál es el granito de arena que yo estoy poniendo? Yo estoy poniendo uno. Si otro lo pone o no lo pone, no sé, pero yo estoy poniendo. Si cada uno piensa así, las cosas cambiarían. Pero cambiar a los otros es muy difícil. Es mejor cambiar uno. Para el doctor Aveledo, ¿cómo lograr esa alianza entre los gobiernos municipales, empresarios y trabajadores con la tergiversación de conceptos que existe actualmente y una marcada diferencia de sectores en el que el empresario parece ser el verdugo? ¿Qué hacer con el sector empresarial tan deprimido? Pero en primer lugar, lo que se puede ver es que esas alianzas existen en distintos municipios del país. Si existen en distintos municipios del país es porque no son imposibles. Es verdad que un contexto favorable a nivel nacional, que una autoridades nacionales o autoridades regionales, donde eso ocurre, que fueran favorables, sería mejor. Pero tampoco podemos hacer de la dificultad una excusa para decir, bueno, todo lo dejamos para después, para cuando haya un ambiente favorable. Si hacemos eso, nunca va a cambiar nada. Entonces, yo creo que si empezamos por hacer esas alianzas en el nivel más cercano, donde podamos, y esas alianzas dan resultado, van a tener un efecto de irradiación, van a tener un efecto de irradiación al resto de la región y al resto del país. Uno responde por el pedacito de uno, empieza por ahí. Uno ayuda a cambiar el país completo, pero la primera ayuda es empezar uno por tratar de cambiar el pedacito que a uno le toca. Si el pedacito que uno le toca está mejor, todo irá mejor. Yo le pongo un ejemplo que facilito para ustedes. Y no es que estoy entendido yo con mi amigo Rubén Luna para pasar esa cuña. Pero fíjense ustedes. Ustedes hoy pueden decir que el Hospital del Oeste es un cambio sustancial en la vida de gente de verdad, de gente de carne y hueso, que tenía que venir para Hospital Central o ver si conseguía un dispensario, una medicatura donde curarse. Si hubiéramos esperado a que fuera posible, nos hubiéramos conformado con pedir que hubiera ese hospital, bueno, nunca lo hubiera habido. El hospital está allí gracias a ese esfuerzo y a esa inconformidad. Hubo que vencer seguramente alguna incomprensión, hubo que vencer obstáculos para lograrlo. Hoy en día pueden parecernos algunos de esos obstáculos más grandes, sí es verdad. Pero también, y eso no lo subestimemos, hoy también hay una conciencia mucho mayor, una conciencia nacida en la experiencia. Ya hay discusiones en Venezuela, que no son discusiones ideológicas ya, que no son discusiones teóricas, que son discusiones a partir de lo experimental, de lo que me ha tocado vivir a mí. No quiero pasarme, quiero estar así como... Bueno, orillita aquí. No quiero meter a una reunión del Rotary donde no va. Pero pregúntanle a un motorizado si prefieren ir al Banco de Venezuela ahora o lo preferían como era antes. ¿Cuántas diligencias en la mañana hace un motorizado en la banca pública y cuántas hace en la banca privada? Bueno, pregúntenle al motorizado para que ustedes vean cuán generalizada está ahora la conciencia de que hay cosas que pueden funcionar mejor en determinados supuestos, porque ya no es una discusión de opiniones, es que la gente lo ha comprobado en su propia vida. Doctor Guillermo, una pregunta: ¿en qué momento supo que quería hacer vida política? Fíjate tú, yo muy temprano, estaba en el colegio. Yo estudié, antes de estudiar en el Lisandro, estudié cuarto y quinto y me gradué de bachiller, yo estudiaba en La Salle. Y los hermanos, a su manera, sin decirle mucho a uno, lo iban a uno como empujando a que se metiera en la vida social, en la vida real. Y yo antes de conocer los barrios de Barquisimeto por la vida de partido, los conocía por la catequesis en el colegio, porque era una cosa para que uno se integrara más y comprendiera la ciudad en la que vivía y el país en el que vivía. Y en esa época era mal visto que uno no se comprometiera socialmente. ¿Me escuchas? En la política o en cualquier cosa de servicio social, era considerado como una cosa de individualismo. Se veía mal que así fuera. Después, por cierto, pasó lo contrario. En Venezuela se desprestigió mucho la política y empezamos a ver mal y procurábamos alejar a nuestros hijos de eso. ¿Y qué pasó? Que la mala fama de la política tuvo dos efectos muy negativos. El primero es que alejaba de la política gente que hacía falta ahí y la alejaba por la mala reputación. Pero así como alejaba gente muy buena, atraía gente muy mala, porque la mala fama, como ahuyenta a algunos, atrae a otros. Porque la misma razón por la cual ustedes no van a ciertos lugares es el motivo por el cual van los que van. Entonces, la verdad es que en mí fue muy temprano, ya en el colegio, en el liceo, en la universidad, eso era entonces lo que se acostumbraba. Si ustedes me preguntan ahorita, a lo mejor me hubiera gustado empezar mucho más tarde, pero eso no tiene remedio. Ya el reloj no se devuelve. Así que a los que no les guste, yo les aconsejo que le pongan más cuidado. Porque mantenerse lejos de la política no quiere decir que la política se mantenga lejos de uno. A uno siempre termina afectando. Y a los que les guste, sobre todo a los jóvenes que les guste, les aconsejo que tengan mucha perseverancia y mucha paciencia. Y no crean que los logros son flor de un día. Que yo a veces veo que la gente se... Oye, porque no fue candidato esta vez, porque no fue diputado esta vez, o no fue concejal, o no fue alcalde, entonces se va. O se cambia de partido y se calienta. No vale. Esto es, hay que tener perseverancia y saber desde luego qué es lo que es, y en eso un rotario lo puede entender perfectamente. La política es una oportunidad de servir, y de eso es que se trata. Y la medida del éxito en política es la medida en que uno haya servido a los demás. Gracias. Están llegando algunas preguntas que no las podemos hacer acá, pero voy a hacer como una pequeña pregunta general. ¿En dónde está ahorita? ¿En qué está haciendo ahorita? ¿Dónde está ahorita? Nosotros tenemos un instituto que se llama Fermín Toro con la universidad de aquí, pero no tiene nada que ver. Es el Instituto de Estudios Parlamentarios, un instituto que se dedica al apoyo profesional y técnico a los diputados, al apoyo a los alcaldes y a los concejales. Y es un programa estupendo que estamos encantados. Esto que les conté de Mérida es un encuentro nacional que tuvimos de alcaldes de todo el país sobre el tema del desarrollo económico local. Tenemos todavía otro en julio en Petare sobre políticas sociales a nivel local. Y entonces estamos allí. Y desde luego también ayudo a mis compañeros, a mis amigos, a los que están ahora en el mostrador. ¿Sabes que eso es como en los restaurantes? Unos atienden en las mesas y otros atienden en la cocina. No todo el mundo puede estar en las mesas. Bueno, y así es. Y es muy importante también tener presente que así como hoy me tocó ser el primero de la fila en la unidad, bueno, ahora me toca ser el último, igualito puedo servir, aunque no sea el primero de la fila, porque uno, para darse su puesto, no importa el puesto que le den. Uno, el puesto de uno depende de lo que uno haga, de la utilidad que uno tenga. Así que así es. Gracias. Ya como que estamos listos, muchas gracias. Y esas preguntas que él se mortificaba, pero no las puede hacer, pero es ni tanto como quisiéramos, ni tampoco como quisieran ellos. Hasta luego. Bueno, para continuar, este excelente ciclo de conferencia que hemos tenido. Voy a dar una información mientras, porque ahorita lo que viene es la presentación del grupo de intercambio de jóvenes. Entonces vamos a solicitar a los conferencistas que están aquí arriba que por favor nos acompañen para eso. Y voy a dar unas informaciones, mientras tanto por favor les agradezco el silencio, que es lo siguiente. Usted sabe, para darles una información preliminar de esta conferencia, que tenemos presencialmente a ustedes y desde el punto de vista de la web también estamos siendo monitorizados y siendo trabajados. Sí, aquí van a arreglar algunas cositas. Entonces, les voy a dar una estadística rapidito, una información. Para el día de hoy, en las conferencias tenemos 410 personas asistiendo a las conferencias. Eso creo que es un récord. Ustedes han roto ese récord. Los felicito. Segundo, desde la estadística de cobertura móvil hasta el día de ayer, la de hoy se la daremos esta noche, tenemos en transmisión en vivo por internet más de 400 reproducciones en países como Francia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, España, Australia y Perú. Y en Venezuela, visitas de Maracay, la isla de Margarita, Coro, Valencia, Mérida, Táchira, Caracas y Maracaibo. En redes sociales, en Facebook, más de 866 personas alcanzadas y un 12% de interacción directa en comentarios. En Twitter, más de 3.250 mensajes y hubo una ganancia del 8% de seguidores al Distrito 4380. Felicitaciones.